cantar. Si me diste tú a mi mala estrella, tan siquiera es que me olvide de ella, que ni sueñe en su boca besar. Ya no sigas jugando conmigo, por favor, ya destruye este nido que dejaste con polvo y olvido. Ya no quiero en tus redes estar. Aunque sé que no podré olvidarte, lo traté, tampoco puedo odiarte. Mira dónde me hiciste llegar. Si tan solo un poquito me amarás, de tu esclavo no quiero pasar, arrastrar mi desgracia.